productivo y sustentable, que genere desarrollo territorial con igualdad social y con mucho conocimiento. ¿De qué te hablo? De decir, por ejemplo, si yo produzco de la... En Mendoza se requieren algo así como 280 millones de litros de leche para abastecer el consumo de los mendocinos, y se produce solamente el 1%. ¿Está? Si yo puedo producir algo de leche de la que consumen los mendocinos en Mendoza, lo que me va a generar es desarrollo local, desarrollo productivo, me va a generar fuente de trabajo, me va a dinamizar la economía, además me va a impactar menos ambientalmente porque voy a disminuir el recorrido de transporte innecesario, además le puedo poner tecnología para que eso sea con economía circular, con bioeconomía. Y me genera parte de esa leche que consumen en Mendoza, me genera esos puestos de trabajo, pero además me libera parte del cupo de la que yo produzco en la cuenca lechera de la pampa húmeda para poder procesarlo y exportarlo. Entonces puedo tener más disponible un excedente para generar divisas. Todo esto que estás diciendo tiene que ver con una planificación que uno... Lo que ves que el Estado no está... Recién hablábamos con Gervasio Muñoz que decía el Estado no se mete en el tema de la vivienda, no planifica, bueno, en el campo parece ser algo parecido, digamos, ¿no? Sí, a ver, ahí yo también quiero ser muy cuidadoso porque uno tiene una impaciencia de cargada de 4 años de militancia en el barro, en las peores condiciones. En 4 años la derecha vino y destruyó todo lo que podía, nos endeudó terriblemente, o sea, la derecha es así de impiadosa. Y nosotros estamos en un gobierno de todos, que hace 8 meses que se encontró con un Estado destruido, sí. Hecho, o sea, totalmente bobo. Y nuestra militancia tiene muy firme en su memoria la plaza del 9 de diciembre. Entonces queremos todos volver al 9 de diciembre y nos encontramos con la ruina de que parece el bombardeo del 55, ¿viste? Entonces, creo que Alberto viene a haciendo las cosas muy bien. Esto lo discutimos mucho con los compañeros. El gobierno que recibimos es mucho más parecido al que recibió Néstor, e incluso algunos compañeros de más edad dicen es más parecido al que recibió Duhalde, que allá por el 2002, que al que recibió Macri. Bien. Ahora, en ese contexto, el haber resuelto lo de la deuda empieza a ser ya una muy, muy buen indicador, una puerta que se empieza a abrir para empezar a trabajar, porque también con esto no quiero justificar al gobierno, porque la gente la pasa mal, así la está pasando mal, y tenemos que rápidamente salir a resolverlo. Esto de los cerdos, que por ahí ha hecho bastante ruido, nosotros estudiábamos lo que se produce de cereales y oleaginosa en Salta. Y en Salta se producen soja y maíz que se transporta desde Salta hasta los puertos de Rosario, y que se pide un subsidio para pagar el transporte de esa soja y de ese maíz. Ahora, y que lo pagamos todos los argentinos y toda la Argentina. Ahora, si en Salta empezamos a producir cerdo en vez de soja y maíz, y esa soja y maíz la transformamos en cerdo y producimos granjas de cerdo que generen trabajo, generamos frigoríficos, generamos biogás, biogás, proyecto lo comentó bien el compañero Rossi de FECOFE. Ahora, el tema es la dimensión de las granjas. FECOFE lo que discutía es si eran dimensiones grandes, fábrica de cerdos, decían los ambientalistas, o pequeñas granjas que desconcentrarían la matriz agroindustrial. ¿Pensás que está esa opción o que no? Sí, las opciones siempre están. Dos cosas bien. Para que queden claros. Primero, los sueños para los militantes tienen que ser los sueños. Néstor entró, nos propuso un sueño que nadie creía. Después, sí. la tarea es hacer que el sueño se acerque lo más posible a la realidad. Pero si nosotros no empezamos a soñar, difícilmente vamos a hacer que los sueños lleguen a estar cerca de la realidad. Bien. Y la segunda cuestión, yo no creo que la discusión sea agroecología versus agronegocio. Yo creo que la discusión es generación de riqueza sustentablemente, cuidando el medio ambiente y cuidando la humanidad. Poner la economía alrededor del ser humano y de la naturaleza y de nuestra biósfera, de nuestra biodiversidad. Porque si no, ¿qué pasa? Vamos a producir cerdo agroecológicamente, pero vamos a tener trabajo infantil, trabajo esclavo, trabajadores mal pagos, sin que le paguen la obra social, sin la jubilación. ¿Y qué diferencia hay si hay una granja de 50 madres que me produce trabajo infantil? No hay ninguna diferencia, o sea, prefiero una granja de 12.000 madres, pero que el trabajo sea digno, bien pago. Y con el sindicato dentro. Sí. Con los trabajadores, por supuesto, bien. El movimiento obrero como columna vertebral de ese desarrollo, que además tiene que tener, a ver, esta es una cuestión clara, es importante que las mesas de decisiones de ahora, donde se está pariendo un nuevo modelo agroalimentario, porque se está pariendo una nueva normalidad, este es el movimiento obrero. Obrero representado en esa mesa donde se dan las discusiones, junto con los empresarios, junto con las cooperativas. Ese es el Consejo Económico y Social. Bien. Exactamente. Muy bien, Matías Estrasorier, te mandamos un gran abrazo. Vamos a publicar el artículo que hiciste con María Rizzo, Cerdos chinos en Argentina, el futuro ya llegó, se preguntan, como diría Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Abrazo gigante, compañero. Bueno, buen día para todos y aprovecho mandarle un saludo y un abrazo grande a María Rizzo, que es una de las co-equipers con la que laburamos permanentemente, una genia, la Mary. Abrazo gigante, el cordobés. Nos vemos, chau. Matías Trasorier, 6 grados 4, Manu, está fresquito, Informativo Terán. Noticias. Política. El presidente encabezará una reunión con jóvenes empresarios de la Unión Industrial Argentina. La actividad presidencial está anunciada oficialmente para las 11:30 con la participación del jefe de Estado a través de videoconferencia desde la residencia de Olivos. En tanto, en Casa Rosada se llevará a cabo el segundo de los 5 gabinetes creados para ordenar el trabajo y la coordinación interministerial en la elaboración de políticas públicas para reactivar la economía en la etapa de la pospandemia de coronavirus. Tras el estreno de ayer del Gabinete de Comercio Exterior, en esta oportunidad se llevará adelante la reunión del Gabinete de Planificación Urbana y Hábitat. Formosa. El gobierno aclaró sobre las cargas erróneas del sistema nacional respecto a contagios de coronavirus. El ministro de Gobierno Provincial, Jorge González, remarcó que varios casos positivos de coronavirus atribuidos a esta jurisdicción por el Área de Salud Nacional son datos erróneos, ya que no se trata de personas que residan en la provincia. Al respecto, puntualizó que en los últimos 8 días no hubo casos positivos ni sospechosos que reportar, aunque sí se anunció el alta de un nuevo recuperado, quedando solamente 2 personas internadas en la provincia por COVID-19. En los últimos 8 días no se han diagnosticado casos positivos a coronavirus en la provincia de Formosa. En ese lapso, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud reportó casos positivos a Formosa que no corresponden por criterio epidemiológico por no tratarse de personas que residan en nuestra provincia. Al igual que en oportunidades anteriores, se realizaron las gestiones necesarias para corregir dichas cargas erróneas. Deportes. Exceptúan del aislamiento social a los Pumas para que puedan entrenarse. Las prácticas se deberán cumplirse de acuerdo a lo dispuesto en los protocolos de actuación para la prevención y control de coronavirus elaborados para la reanudación de los entrenamientos deportivos de rugby. La decisión oficial exceptúa también a los clubes y gimnasios donde realicen su entrenamiento los jugadores. El gobierno habilitó los entrenamientos de cara al torneo Rugby Championship, que se disputará en Nueva Zelanda en noviembre y diciembre. Más información en telam.com.ar. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de Radiográfica? Acá escuchándolos desde Punilla, desde Capilla del Monte, en una radio muchas voces. Escuchaba recién que hablaban de los incendios, efectivamente la situación muy complicada que estamos teniendo en agosto con vientos fuertes, como es habitual en la zona de Punilla. Y bueno, con mucho dolor y tristeza porque se quemó bastante monte nativo. Córdoba tiene muy poco monte nativo, más o menos entre el 3 y el 5%. Y la zona oeste, digamos, de hacia el oeste del Valle de Punilla, es donde se prendió fuego, en zona de Santa María, de Tanti. Y bueno, ya está controlado, pero bueno, la pasamos muy mal porque sabemos que se quemó mucho monte nativo y que, bueno, que es el avance del agronegocio, ¿no? Ahí ayer hacíamos una nota en la radio y una de las compañeras periodistas de la zona nos contaba que lugares donde se quemaron el año pasado son lugares que hoy son loteos y que se están alambrando y vendiendo para futuro negocio inmobiliario. Así que bueno, así está la cosa, por ahora controlado, pero con alerta máxima por que está todo muy seco y por el incendio, bueno, por los focos de incendio que todavía están como puntos calientes, es decir, que si se levanta viento se pueden volver a prender porque el fuego permanece abajo. Abrazo grande, compañeros. Y 13 minutos, ¿qué está sonando Manu Rivas? Estamos escuchando del Indio Solari, del disco Pajaritos Bravos Muchachitos, año 2003, el tema Arca Monster. Y le damos la bienvenida aquí en Punto de Partida a la diputada nacional Paula Penaca, que está presidiendo la Comisión de Seguridad allí en Diputados. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Hola, Lucas, ¿cómo están? Saludo para todos. Bueno, contanos un poco lo que vienen trabajando. La semana pasada estuvo Pietragala por Derechos Humanos, estuvo Frederick por Seguridad, una reunión que armaron junto a Hugo Yasky, que está en la Comisión de Derechos Humanos, ¿es así? Sí, hicimos una comisión conjunta entre Seguridad y Derechos Humanos, con la convocatoria a nuestra ministra y a nuestro secretario de Derechos Humanos, porque estamos dando inicio al debate para la construcción de una ley contra la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad.